Bueno, nos vamos a un tema del cual habíamos prometido así en el comienzo del programa. Ya son las 13:09 en este momento. Sigue haciendo frío. Aquí en el estudio, adentro del estudio, subió un gradito la temperatura, pero afuera del estudio me parece que no, que sigue siendo la misma. Ayer, 13 de julio, se cumplieron 20 años desde que el juez Jorge Ballesteros dictara una sentencia en la causa originada a partir de la denuncia de Alejandro Olmos contra el ex ministro de Economía de la dictadura militar, como todos recordaremos, José Alfredo Martínez de Hoz. No fue el único, por supuesto, ministro de Economía de la dictadura militar, pero fue el ministro de Economía, digamos. No, los otros tuvieron que remar con la debacle de esa dictadura militar, eclesiástica y civil. Bueno, Olmos lamentablemente no pudo asistir en vida a la lectura de esta tan demorada sentencia, 18 años estuvo esperando, ya que 2 meses antes había fallecido. En homenaje a la lucha de Alejandro Olmos y al significado histórico de esta denuncia que impulsó durante tanto tiempo y a este fallo, a 20 años del fallo, ayer hubo una actividad de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Un grupo autoconvocado que retoma esta retoma o nunca la dejó. Nunca ahora la dejó, vamos a ver, claro, sí, claro, no, esta causa, digamos, ¿no? Y realizó un acto virtual. Como parte de este homenaje se dio inicio al juicio popular a la deuda y al FMI, es decir, el Fondo Monetario Internacional. Ya estamos comunicados con Beverly King, economista, coordinadora de Diálogo 2000, Jubileo Sur. ¿Qué tal? Buenos días, Beverly. Buenos días, Beverly. ¿Qué tal? Bien, bien. Un gusto. Y gracias por tu tiempo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ¿de qué se trata esta iniciativa de esta autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda? Disculpe, pero le estoy escuchando súper bajito. Bueno, ya vamos a corregir eso. Danos un segundito. Mejor. ¿En qué consiste esta autoconvocatoria, quienes la componen, por la suspensión del pago e investigación de la deuda? Bueno, la autoconvocatoria empezamos a formar en enero de este año. Es un espacio abierto, amplio, en lo cual efectivamente hay cientos de organizaciones populares, territoriales, asambleas, sindicatos de derechos humanos, grupos ecuménicos, o sea, un poco de todo. Y hemos puesto el eje, digamos, en lo que consideramos un camino adecuado, un camino posible también frente a la situación de deuda hoy, que es la suspensión de todos los pagos e investigación de la deuda. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entendemos que hoy más que nunca pagar una deuda que sabemos actualmente, históricamente, el pueblo argentino no debe, es un sinsentido. Ya claro, lo hemos claro. visto, lo hemos hecho varias veces, varias veces se ha puesto a renegociar, reestructurar esa deuda, y siempre con la idea de que de esa manera solucionamos el problema. Y bueno, siempre terminamos solucionando el problema de los saqueadores, los prestamistas, uh-huh. Pero obviamente no el problema, el desafío de una vida digna para todo el pueblo argentino. Exacto. Uno piensa en si se puede suspender los pagos e investigar la deuda. En el 2001 se suspendió 4 años, por ejemplo. No sé, nunca se llegó a investigar. Entonces, efectivamente, en ese moratorio, la verdad que no puede ser, fue ese moratorio que permitió que la riqueza generada en Argentina se quedara en el país y se pudo volver a tomar un sendero de crecimiento. Uh-huh. El problema, obviamente, que contener los pagos de la deuda siempre como el horizonte, que es lo que pasa hoy con las negociaciones en curso, uh-huh. No se avanza en ningún momento en esa reestructuración del modelo productivo del país. Uh-huh. Entonces seguimos, por ejemplo, pensando más extractivismo, necesario como para tener las divisas para pagar una deuda. Claro. Bueno, es hora que sacamos del medio la problemática de la deuda, pensamos que dándole a comer a los capitales financieros más concentrados, más voraces de todo el mundo, no solucionamos los problemas de la vida cotidiana del pueblo argentino. Necesitamos otro sendero y pensamos que eso pasa por la suspensión de todos los pagos y investigación. Y se puede suspender los pagos? Ustedes tienen esa mirada, ¿se puede suspender los pagos? Porque una cosa es caer en el default, que es, digamos, la disyuntiva que plantean en general prácticamente todos los partidos políticos, por lo menos con representación parlamentaria, ¿verdad? Y y los grandes medios de comunicación. No hay ninguno que hable de una opción de suspender la deuda. O se cae en la deuda o se refinancia, que no es lo mismo caer. ¿Se puede suspender? Evidentemente, en América Latina, o sea, mismo en Argentina, 2001 es un ejemplo, digamos. Lamentablemente, después de pagar hasta que no se pudo pagar más, y no se pudo pagar más porque nadie prestaba a Argentina para seguir pagando. Y bueno, claro, estamos en este momento ahora. Pero efectivamente, una decisión soberana de cualquier estado para dejar de pagar tiene que ser eso, una decisión soberana. Y hay muchos fundamentos en el derecho internacional. Está efectivamente la doctrina de la deuda odiosa, tenemos el pago sobre una deuda que ya está denunciada desde hace años por ser ilegítima, por ser fraudulenta. Si pensamos en la deuda acumulado simplemente durante el gobierno de Macri, tenemos dos grandes componentes: el acuerdo con el Fondo Monetario, 44 mil millones de dólares, que hasta el propio fondo dijo, digamos, en su momento, que era un apoyo al gobierno de Macri, no al pueblo argentino. No, claro, claro. Y el otro, digamos, que es, por ejemplo, el bono a 100 años que emitió el secretario de entonces, secretario de Finanzas, Luis Caputo. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, a ese mismo Caputo, al Domingo Cavallo, que también lo conocemos desde hace 40 años, a Daniel Marx, que también hace 40 años nos viene asesorando y haciendo, digamos, las negociaciones que han provocado esta deuda y este desastre en Argentina. Y hoy ya tenemos a ellos diciendo, digamos, es una buena negociación. Claro. Entonces tenemos más que evidencia suficiente para decir no, por ahí no vuelve, no volvamos, necesitamos otro camino. Entonces hay muchos países que en su momento, México, Cuba, Brasil, Ecuador, digamos, que han tomado decisiones soberanas, en otro, Líbano hace poco, para suspender los pagos. Y es un camino, es la única posibilidad. Nosotros, claro, Argentina, el gobierno está negociando hoy una deuda que es fraudulenta en sus orígenes. Una deuda que sabemos que va a significar más ajuste, más hambre, más pobreza, más desempleo. Y los prestamistas salen también a decir, bueno, la oferta es un paso en la buena dirección, la dirección correcta. Pensamos que el gobierno puede seguir negociando y vamos a llegar a un acuerdo. Y claro, es un acuerdo que favorece a ellos y nadie más. Estamos conversando con la economista Beverly King. Beverly, la deuda anterior, digamos, ¿no? Es decir, la histórica tiene un fallo que la declara odiosa, entre otras cosas. Cuenta con eso. Y una investigación que llevó 18 años. Ahora bien, esta nueva ola de nueva oleada de endeudamiento, que uno se la atribuye a Cambiemos, pero también tuvo apoyo de otros partidos en lo representativo, ¿no? En el Senado y demás. Esta nueva, ¿hay posibilidades de investigarla? Totalmente. Necesitamos que hay varios hay varias causas abiertas en tribunales argentinos. Necesitamos que esas causas avancen. Bien. Digamos, a algunos de ellos directamente en torno al acuerdo con el Fondo Monetario y la realidad de que no se cumplió, el gobierno de Macri no se cumplió con los pasos administrativos necesarios para firmar ese acuerdo. O sea, empezando por ahí, es una deuda absolutamente viciada de nulidad en lo que es su aspecto legal, sin entrar, digamos, siquiera en la discusión de sus consecuencias. Claro. Tenemos recientemente, hace un mes más o menos, también tenemos un informe muy importante que publicó el Banco Central de la República Argentina. Es un informe cuyo título es algo así como Deuda y Fuga de Capitales. No claro. me acuerdo precisamente, pero digamos, ese es el tema, Deuda y Fuga de Capitales. Sí. Y ese informe, que es muy escueto, no incluye, digamos, sus fuentes, no incluye nombres y apellidos, que falta mucho dar a conocer. Pero lo que plantea ese informe, con toda la evidencia que tiene el Banco Central ahí, digamos, al alcance de la mano, uh-huh. es decir, que toda la deuda que entró durante el gobierno de Macri salió directamente como fuga de capitales. Claro, claro. Sí. El propio informe del Banco Central de la República Argentina hace un mes atrás dice que toda la deuda contraída durante el gobierno de Macri no sirvió en ningún momento para beneficiar al pueblo argentino. Claro. Entonces, no es una cosa que inventamos nosotros. Claro, sí, el sí, Estado no, tiene claro. una obligación de avanzar con el juzgamiento de esos ilícitos, de la sentencia, de la sanción. Claro. Y aquí muy importante, cosa que Alejandro Olmos siempre también hizo mucho hincapié, es la responsabilidad del Congreso argentino. Claro. O la irresponsabilidad, podríamos decir, del Congreso argentino. Claro. Porque efectivamente, digamos, la Constitución otorga al Congreso argentino la responsabilidad del manejo de la deuda pública. Claro. Y el Congreso argentino durante 40 años, por lo menos, desde el retorno a un gobierno constitucional en 1983, no ha asumido esa responsabilidad. Uh-huh. En el mejor de los casos, lo ha discutido 5 minutos y ha cedido directamente al Ejecutivo, al Ministerio de Economía, esa responsabilidad. Uh-huh. Como vayan adelante. Claro. Bueno, Congreso necesita asumir su responsabilidad y efectivamente, digamos, cumplir con la necesaria discusión y limitación de lo que es el proceso de endeudamiento en Argentina, porque si no, no vamos a salir de este círculo vicioso jamás. Claro. Beverly, ¿vos crees, escuchándote, que algún día el FMI va a sentarse en el banquillo de los acusados? ¿Vas a poder ser acusado de todo lo que ha hecho? Bueno, podemos decir desde ya que en el juicio popular a la deuda y al FMI que iniciamos ayer en la actividad junto con el homenaje a Alejandro Olmos, uno de los objetivos es sentar en esa banquilla al Fondo Monetario. Ajá. Yo tengo mucha esperanza, uno dice es lo que no tenemos que perder nunca. No, claro. Pero tengo esa esperanza, sobre todo si uno mira no solo a Argentina, sino a América Latina en este momento. Tras la pandemia tenemos un fenómeno que es alarmante, que es el retorno del FMI a todo el continente con una fuerza absolutamente impensable hace apenas 6 meses, 8 meses atrás. Y tenemos que tener presente, digamos, hace ya 8 o 9 meses todo el revuelto que había en Ecuador, por ejemplo, frente a las exigencias del Fondo Monetario. Sí. En Haití, hace año y medio también, unas movilizaciones impresionantes durante casi 6 meses, frente a, nuevamente, las exigencias que estaba poniendo el Fondo Monetario uh-huh. Internacional. Sabemos que las recetas del fondo que ahora se van a aplicar en El Salvador, que ahora también se ha vuelto el fondo a hacer un arreglo con el gobierno de facto de Bolivia, por ejemplo, sabemos que estos acuerdos todos llevan a la misma receta. claro. más empobrecimiento, más desempleo, más extracción de la riqueza de los pueblos y de la naturaleza. Uh-huh. Y que América Latina está en un momento de ebullición frente a esta realidad. Entonces sí, tenemos mucha esperanza que efectivamente el rol que cumple el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, en estos próximos meses yo creo que va a encontrarse con un cuestionamiento más importante y más profundo que nunca. Y yo creo que el Fondo Monetario, lo tenemos que pensar que tiene sus días limitados. Ajá. Y el pueblo argentino tiene que ir pensando, digamos, qué bien ha ofrecido, qué beneficio ha ofrecido al pueblo argentino que Argentina sea parte del FMI. Claro, y podemos concluir rápidamente entre todos, ninguno. Entonces, ¿por qué estamos ahí? ¿Qué cumple? O sea, ¿cumplimos estando Argentina en el Fondo Monetario? ¿Cumplimos, digamos, un requisito del capital financiero más concentrado, cada día más concentrado? ¿Cumplimos para ellos, no para el pueblo argentino? Absolutamente. Y creo que en este momento de pandemia, de crisis económico-financiera, la verdad, a nivel mundial, no solamente aquí en Argentina, no solamente en América Latina, yo creo que va a ser cada vez menos difícil sostener estas instituciones como el Fondo Monetario, el funcionamiento que fue creado del sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial, y que es regido por Estados Unidos como parte de su rol como país hegemónico después de la Segunda Guerra. Y bueno, eso está terminando y tenemos que construir otras instituciones. Bien. Beverly King, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana. Esperemos que tus esperanzas, que también se basan un poco en aquellas conclusiones a las que llega buena parte de la militancia, de ver que no se sabe, en el mejor de los casos, a dónde fue a parar el dinero que entró en la Argentina en los últimos tiempos, durante el gobierno de Cambiemos, y que eso tranquilamente puede transformar a la deuda nuevamente en odiosa, porque no se usó para ningún tipo de beneficio para el pueblo. Entonces, esperemos que ese consenso se refleje en la toma de decisiones del gobierno, por un lado, y si no, por lo menos que se refleje en este juicio popular que ustedes están organizando. Muchísimas gracias. Lo seguimos de cerca. Gracias a ustedes. Invitamos a participar. Exactamente. El tribunal ha abierto la puerta a recibir las denuncias que tienen las organizaciones populares. Y esta es parte de esta movilización que necesitamos fortalecer en Argentina y en toda América Latina para efectivamente poner fin a la deuda y al Fondo Monetario. Perfecto. Muchas gracias, Beverly. Un gracias abrazo. A ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Bien, Beverly King, economista, allí con su apreciación respecto de la deuda y lo que viene, ¿no? Sí. Que se viene.